por tu mala junta te perdieron, nena, y causaste a tu pobre viejo pena. Y a pesar de todos los consejos, un mal día te engrupieron y el gotán te encadenó. Ay, ¿dónde estás, nenita de mirada seductora, tan plena de poesía, cual es diosa del amor? Nunca jamás veré la sultanita que no torona, con sus mismos disipaba mi dolor. Guardo de ti recuerdos sin igual, pues fuiste para mí toda la vida. Mi corazón me sufrió una desilusión del desprecio a su querer que era su ideal. Y con la herida y te cuyas eso, mi se has deshecho y será mi perdición. Todo está sombrío y muy triste, alma, y no falta desde que te has ido, calma, al vivir la dicha ya perdido, porque con tu mal viniste a enlutar el corazón, porque mi amor seguiste a esa mala consejera, que obrando con falsía busco tu perdición, mientras que aquí está la madrecita que te espera para darte su amorosa bendición. Dulce Daida, que fue para mi bien un sueño de placer nunca sentido, yo no pensé que ese mi gran querer lo perdiera así nomás siendo mi edén. ¿Dónde te has ido, mi noviecita? Tu madrecita siempre cree que has de volver.